Bueno, nos conocimos en Barcelona, en un concierto que di en la Escuela de Arquitectura. Y bueno, y fue El flechazo. El flechazo, exactamente. Sí. Ella fue a pedirte un Sí, autógrafo. eso. Y yo le pregunté, ¿quieres tomar algo? Y Ah, oh, así, mira. sí. Y ella, sí, un whisky. Bueno, fui a buscar el whisky enseguida. Oh, Y dije, dijiste, ¿no de las quieres tomar mías. otro? Bueno, otro, pum, y le di otro. Aquí la Y luego, mareaste. bueno, le canté la canción de Palabras para Julia, porque me enteré. No, la vamos a guardar. ¿La? La vamos a guardar para el final. Yo